Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Recordatorio de la hermana de Mirta, de Teresa Gay. Bueno, si no lo vamos poniendo después. ¿Querés empezar con lo que...? Está un poco desordenado hoy porque, bueno, fue todo un poco así, rápido. Pero lo que sí tengo acá anotado como algo importante es el doctor Zambrano. ¿Dónde está? Ahí. Acá, ahí viene. Acá tengo escrito que vos querías hablar sobre una actividad y leer algo también, creo. Sí, sí. Bueno. Compañeros, compañeras, compañeres, gracias por permitirme hablar. El día 23 de marzo próximo, o sea, un día antes del aniversario del golpe de Estado, en el Centro de Salud 18, o sea, en el CESAC 18 de Villa Lugano, Comuna 8, va a inaugurarse una obra en mosaico que forma parte de una campaña que tuvo origen en la ciudad de La Plata, que se llama 30.000 pañuelos para la memoria, en relación a los 30.000 detenidos desaparecidos, y que representa una imagen del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo. La campaña entonces es 30.000 pañuelos por la memoria. Es a las 11 de la mañana y ahí nos vamos a permitir invitar a la Embajada de Francia. ¿Por qué? Porque ese es el nuevo CESAC 18, pero en el anterior, que está muy cerquita, trabajaron las dos monjas francesas detenidas desaparecidas el 8 de diciembre del 76, junto con toda la razia que hicieron en la iglesia de la Santa Cruz. En esa hemos luchado porque el nuevo César 18 lleva el nombre de las monjas, se llama Sor Leonique y Alice Domon. Hay otra monja que sobrevivió y sabemos que hay un documental y vamos a tratar de conseguirlo y hacer una actividad en relación a todo esto ahí en el barrio 20, en la Villa 20. Bueno, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y un camarada de hace más de 50 años, Eduardo Lalo Aybar, salteño, un gran folclorista que estuvo vinculado con Gerardo y Pepe Núñez, con la negra Mercedes Sosa y todo un movimiento de vanguardia en la década del 70, hizo una poesía que me voy a permitir leerles. Un segundito, ¿eh? Madre, hermana, compañera, mitad de un todo, que sin vos nada sería desde siempre, día a día. En la paz como en la guerra, te sé manos a la obra para desarmándolo armar mejor el mundo y en él alzarte libre y dueña. Juntar belleza y coraje, inteligencia y ternura, en esa ardua y noble tarea ponerle brazos al trabajo, pasos a las caminatas, palabras nuevas al verso, hilar de luz los telares, poblar de formas la arcilla, de tu sonido la música, de tus colores el prisma, de sabor materno las ollas populares de nuevos seres en planeta. Pañuelo blanco que en ronda, porque aparezcan los hijos, hizo del mundo una plaza y con porfiado tesón a rescate de los nietos le reanimó el corazón. Eduardo Lalo Aybar. Bueno, es un compositor, poeta, etcétera. Bueno, esas eran las dos cosas que quería contar. Primero, resumiendo, la invitación del 23 de marzo a las 11 en el Centro de Salud, en lo nuevo, el 18 de Lugano, y después la lectura de esta emocionante poesía del camarada Eduardo Lalo Aybar. Muchas gracias. Bueno, y ahora llamamos a nuestra compañera Beverly, que seguramente nos va a hablar sobre el tema de la deuda. A ver, Beverly, querida. Qué tema. No es una deuda, es una estafa. Y bueno, hoy que entramos en marzo siempre es un mes para la memoria, ¿no? Como acaba de plantear Zamprano. Y en este mes vamos a recordar, entre otras cosas, que el golpe en 76 vino no solamente para desaparecer y detener, torturar y asesinar, sino que hizo todo eso también para endeudarnos y cambiar el modelo productivo de este país, para consolidar un nuevo modelo de extractivismo, de especulación, de saqueo permanente. Y por eso, a 47 años del golpe, vamos a seguir buscando vincular esta estafa que tenemos que ver cómo dejamos de pagar hoy con ese golpe, con esos compañeros detenidos, desaparecidos, con todo lo que querían en este momento, que son las mismas cosas que necesitamos hoy. Y entonces les invitamos, les venimos invitando, pero reiteramos la invitación, este sábado 11 de marzo nos vamos a encontrar en la Facultad de Sociales a las 9:30 de la mañana con la fresca, para encontrarnos, para intercambiar perspectivas y sobre todo para buscar poner en común acciones, iniciativas que en estos próximos meses podemos llevar adelante. Sabemos que entramos en un momento bastante complicado del país, no solamente por la situación económica, social, ecológica, sino también por la realidad política, las campañas electorales, toda la presión del fondo y todos los bonistas. Así que es un momento para encontrarnos, poner en común perspectivas y fundamentalmente acciones. Les invitamos para llevar adelante. Y anunciamos también que el próximo sábado, 18 de marzo, va a haber una actividad también de memoria y deuda en la Facultad de Agronomía. La próxima semana viene el compañero Raúl, creo, para contar un poco más en detalle, pero va a enfocar justamente los orígenes de la deuda y su continuidad en el modelo de extractivismo, ecocida y genocida de hoy. Así que le invitamos a la Facultad de Agronomía en el Bosque de la Memoria el 18 de marzo también a las 5 de la tarde. Y viene bien anunciar, porque ya vamos preparando, que el 23 de marzo no solamente van a estar activando ahí con Zambrano, sino también en Esquel, en Chubut, se va a estar conmemorando los 20 años del referéndum popular que puso en movimiento en nuestro país el no es no a la megaminería. Así que también ahí vamos a estar acompañando, vinculando nuevamente la dictadura, este cambio de modelo productivo, la deuda y ese modelo ecocido genocida que tenemos que cambiar entre todos. Así que les invitamos, esperamos verlos todos el sábado por la mañana y seguimos activando. Muy probablemente en abril, cuando todo, la plana mayor ahí del Ministerio de Economía va a Washington a rendir cuentas ante el Fondo Monetario y el Banco Mundial, vamos a estar aquí movilizándonos en esta misma plaza para decirles nuevamente, no es no. Hay que anular y dejar de pagar lo que no debemos. Gracias. La Facultad de Sociales es en la calle Santiago del Estero, 1029. Vamos a estar en la aula 308 de la Humberto, pero eso, cuando llegas ahí la facultad le vas a ver las señales. Bueno, ahora vamos a invitar a algún integrante de la banda del pañuelo que van a hacer un anuncio. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía. Estamos acá con compañeros que integramos la banda del pañuelo, colectivo cultural que desde el 2017 venimos caminando junto a las madres para poder construir con nuestras herramientas artísticas ese puente entre las generaciones para continuar la lucha por memoria, verdad y justicia contra toda impunidad. En esta ocasión queremos hacerles una invitación muy especial a todos ustedes, a nuestros compañeros, para poder encontrarnos, compartir una jornada de memoria. Estamos organizando el domingo 19 de marzo a partir de las 4 de la tarde en la Casona de Boedo, allá en Colombres, la calle Colombres, histórica casona muy querida por nosotros y significativa por el rol también que Susana Zaldúa tuvo en ella, que la recordamos y la extrañamos todos los días. Vamos a realizar una varieté, la primera varieté artística por la memoria, donde muchos compañeros que forman parte de esta ronda van a compartir sus números artísticos. Nosotros también estamos preparando distintos números artísticos. La propuesta que tenemos es poder rescatar las producciones culturales de les detenidos desaparecidos y también tener una excusa para seguir encontrándonos entre las generaciones. Sabemos que es una responsabilidad colectiva el traspaso también de toda esa responsabilidad que implica continuar con la lucha, y esperemos que esta jornada pueda servir para seguir afianzando los vínculos con las madres, los familiares, los sobrevivientes y los compañeros que nos venimos encontrando cada jueves hace, bueno, unos cuantos años. Para nosotros son bastante porque somos bastante jóvenes. Así que bueno, tenemos muchas ganas de que puedan estar ahí, de seguir construyendo. El jueves que viene vamos a traer unos volantes también y a volver a recordar para que no se pase la fecha. Y bueno, con mucho entusiasmo por los 30.000 compañeros de detenidas desaparecidas presentes ahora y siempre. Muchas gracias. Bueno, antes de leer el recordatorio de Teresa Israel, que se cumplió otro aniversario ayer de su secuestro y desaparición y que es la hermana de nuestra compañera Mirta Israel, decirles que es interesante que puedan ver, los que puedan, igual están los archivos subidos en la retaguardia, que ellos tienen un archivo muy importante. ¿Y por qué digo esto? Porque yo trato de verlos en el momento en que se están dando los juicios. Y cuando hablamos de toda la campaña negacionista y demás, es interesante saber que no se quedaron quietitos, que siguen jorobando, ver cuando uno de los genocidas aduce todavía, está preso y aduce todavía que es inconstitucional los juicios que se están llevando adelante. Todavía están pidiendo que ellos tienen que ser juzgados por la justicia militar. No es un detalle. Entonces me parece que para que el presente también tiene que ver con el presente de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, tiene que ver con eso. Y que los pelotazos de esa dictadura genocida también lo seguimos sintiendo hoy, con todo lo que pasa con las fuerzas, ¿no? Que bueno, veamos lo de Rosario y tantas otras cosas que bueno. Pero eso, que es importantísimo escucharlos, aunque nos dé dolor de estómago, pero es tan importante escucharlos, porque siguen estando, siguen peleándola. Bueno, ahora voy a leer lo que publicó Mirta Israel en el día de ayer para su hermana Teresa Israel. Teresa Israel, detenida, desaparecida el 8 de marzo de 1977. A 46 años de tu secuestro en manos de la dictadura genocida, querida Titi, presente en cada lucha contra toda injusticia, tu ejemplo me sigue ayudando a caminar. Teresa Israel, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. 30.000 detenidos y detenidas, desaparecidas, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta el jueves que viene. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.